y una de esas es exponer todos sus miedos. Para los hombres no es común dejarse ver como personas que tengan miedo, ya que desean que las mujeres los vean como sus salvadores y no quieren que ninguna situación, animal o perder a un ser querido, los acabe por completo. Otra de las facetas, pues, que no debe mostrar un hombre cuando se enamora es la de dejarse manipular. Dice que es una de las más comunes cuando nos enamoramos, nos dejamos influenciar por la pareja y que en esta situación algunas mujeres, muy pocas, podrían aprovecharse de la relación y de que no se trata de quien lleva el control, sino todo lo contrario. Bueno, y dice que algunos miembros pues deberían apoyarse y buscar soluciones juntos ante todas las adversidades que se puedan presentar. Y otra de las debilidades que no debe mostrar un hombre cuando se enamora es lo de comprometerse muy rápido. Dice que algunos hombres, cuando se enamoran, se olvidan de todo y todos y suelen engañarse rápidamente con su nueva pareja y quieren acelerar las cosas a tal grado que en ocasiones los lleva al extremo de ponerse muy intensos. Ahí está, profe. Las bueno, tres debilidades que no debe mostrar un hombre cuando se enamora profundamente. Cuando uno se enamora, le suceden esas cosas y es mejor que no. Sí, es mejor que no. Bueno, respuestas al tema del día. Vamos a reiterar el tema del día ya en esta última 40 minutos ya, para que la gente participe con nosotros. Vale. Un plan que no te falla y que siempre repites cada vez que conoces a alguien que te gusta. Más 34 632-890940 y más 34 610-617-034. Tengo a José que me escribió, me dice que el plan de él cuando conoce una chica, dice él que las hace reír mucho. Ah, no, ya lo había leído, profe, perdóneme. Perdóneme la vida, profe. Este es bueno, mientras tanto que... yo por acá, Fer me dice... Definitivamente hay que salir a comerse un helado y saber qué tipo de persona es, porque muchas veces uno mismo se engaña. Bueno, bien. Sí, sí, sí. Escanear. Bueno. Vea, profe, Camilo dice, invito a la mujer a una plaza de mercado. Mucha comida, poco presupuesto y siempre un lugar central. ¿Un lugar central qué significa? Pues no sé, que le queda cerca de todo. Que está no cerca sé, de todo. Bueno, perfecto. Bueno, estoy leyendo por acá. Estoy por, leyendo por acá. Dice, hola, buenos días. El café de la mañana me lo tomo todos los días con ustedes. Indudablemente, cuando uno quiere... salir con una chica, lo mejor es ser uno mismo, no chicanear, ser realista y sobre todo saber qué es lo que quiere. ¡Ja! Pues mejor hay dicho. Muchas cosas al pero mismo vea, tiempo. Mucha gente dice que los primeros meses realmente la gente no muestra cómo es realmente. Dicen, ¿no? Que la gente no se muestra como es. Pero sí que hay algunas actitudes, por ejemplo. Pero aquí tengo a Lyndon. ¿Profe, me escucha? Sí, te estoy escuchando. Estoy escuchando a Lyndon. Bueno. Lyndon dice... La estrategia del rey de la selva. El león que escoge lo que se come. Aunque le soy sincero. Yo ya estoy en la edad del buitre. Que se come lo que le toca. Y lo que llega. Todo un carroñero. Dios, qué calificativos tan feos. El mismo. No por eso, pero bueno. Esa pero, situación. Bueno, pero de verdad qué calificativo tan feo ese, qué carroñero. Su amigo suyo, José María. Don... Esos oyentes suyos y realmente. Bueno, por acá nos dice Dublín. Dublín. Estoy viendo a ver si es que tiene algún nombre, ¿no? Dice Dublín aquí. Buenos días. Definitivamente lo mejor es antes de salir hacer un cuestionario para uno tenerse una idea en qué va a invertir. Ay, Dios mío. Yo hablando mal de los carroñeros y este está hablando de inversión. Dios. Es que flipo. ¿Cómo? Se le sale el el Lindon que hay en cada uno. Sí, es que para saber en qué voy a invertir, no, es... Los inspira. Bueno, el término de inversión el también habría que saberlo manejar, ¿no? Pero es que ¿dónde? Suena como a mercantilismo. Sí, suena tímido el hombre con el dinero. Suena feo, ¿eh? Suena eso como a mercantilismo, como... No sé. No tienen que ser como el amigo mío, que él va a todo dar. Se fue con 500 euros el fin de semana y volvió sin un duro. ¿En serio? Hombre, me dijo, ve, ¿qué tenés de comer? Calenta algo. Le digo, bueno, dale, llega acá y hay un arroz. Dios mío. Llegó asado, profe. Pero 500 palos sin así. Un duro. ¿Y a dónde fue? Llegó. Pero a ver, primero, ¿a dónde se fue? Yo creo que el hombre fue a otro. Coruña. El hombre se fue para otro Valencia, lado. Valencia, La Coruña. Ah, bueno, pero se fue Valencia. a pasear ya. No, pero... Ya es diferente. Es que pero es que es diferente porque si usted dice, por ejemplo, quiero salir con Juanita. Y ahorita que vamos aquí a comernos un helado, o a cine, o a bailar, o a cenar. Pero si le soplaron 500 euros porque se fue para otro lado. Profe, pero volvió sin un duro. Por eso, pero ¿y qué quiere? Si bien no, Valencia se va para La Coruña, ¿qué pues, quiere? No. Profe, pero llega sin un duro y sin mercado en la nevera. No, pero eso es una mala estrategia. Bueno, 632-890940, estoy entregando una limpieza de coche en Spa Montblanc. Solamente nombre, apellido y quiero la limpieza del coche. Así de sencillo. Vengo con Vivi. Diga, hágale rápido. A Camilo dice, yo ya llevo años de casado, por lo que ya no aplico. Pero en mis épocas juveniles tenía unos planes bien perratas. Cine, películas en mi casa y picnic en el parque público. Todo lo anterior en transporte público. Ya, bueno. El hombre no tenía para privado. Está bien. Bueno, esas eran las estrategias del hombre. Oiga, a propósito del transporte, ¿sabe que yo tuve una chica que era muy bacana, era muy chévere? Pero, o sea, ya ahí no había estrategias, ahí era hacer cosas raras. Un día nos fuimos... se había fastidiado el coche y necesitábamos hacer una diligencia por... En Perra Perdida, un barrio bien raro, esos que uno no sabe ni cómo entrar ni cómo salir. Y entonces nos dijeron, vea, váyanse en este, luego coja el otro y tal. Bueno, nosotros fuimos a dar a otro barrio que no tenía nada que ver donde estábamos. Entonces dijimos un domingo, ¿sabe qué? Cojamos esta ruta de autobús. Y nos fuimos una ruta de autobús hasta que terminó su recorrido. E íbamos apuntando las direcciones, los barrios por donde iba pasando. Y así aprendimos a transportarnos en el autobús. Porque la verdad que uno se sube al coche todo el tiempo y cuando pasan situaciones que el coche te fastidia y que son 3-4 días, te sale súper caro a taxi. Entonces dijimos, no, tenemos que aprender el servicio público, y así aprendimos. Estuvimos como 2 meses, cada fin de semana nos íbamos, y ese era un paseo, porque al final nos bajábamos por cualquier barrio de estos, y nos comíamos un cholado, nos tomábamos algo, una cervecita, y hágale, continúe la ruta, la siguiente, ¿este por dónde va? ¿Va para tal parte? ¡Hágale! Mire, curioso, ¿no? Pero así aprendí a conocer un poco la ciudad. Entonces, esa es una estrategia. Ya tenemos 11:24, vengo con el cierre del horóscopo, pero primero tenemos esto. Así suena el café de la mañana. Lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Mi respuesta cuando escucho tus mentiras.

tipos de humor diferentes. No, no, pero es malísimo, o sea, independiente que tenga las grandes cadenas y que tenga el grande presupuesto, eso no sé, eso no se ríen sino ellos. Bueno, profe, lo siento. Es uno de los programas más vistos. ¿Pero por qué lo siento? Lleva 48 temporadas, bueno, 47. Y a Karol G la han invitado para la temporada número 48. ¿Pero y le han invitado para qué? Para que participe en el programa. ¿Pero a haciendo veces, qué? A los invitados los invitan a que hagan sketch dentro del programa. O sea, representaciones, puestas en escenas, montajes que hacen graciosos. A veces relacionado con su vida o a veces con montajes de pronto de noticias de la semana. Sí, yo he visto, yo lo he visto, ya me acuerdo cuál es el programa, es más, o sea... Bueno. Paso. Yo sé que a usted no le gusta la televisión, pero bueno. No, a mí sí me gusta la televisión, pero bien hecha. Bueno, en todo caso, este es uno de los programas... Si usted ve las Kardashian, imagine qué puede esperar uno. Y Karol G ha sido invitada a participar en el programa. Como le digo, a veces los invitan a que presenten el programa y que presenten a los artistas, a los músicos invitados. En este caso, pues, podría ser ella invitada a que cante alguna canción y a que participe en algún sketch. Dicen que en el mismo programa también va a participar Ana de Armas, ¿vale? Entonces que va a estar muy lleno de cultura latina esa edición del programa de Saturday Night Live. Lo que va a haber belleza ahí, bueno, la frentona... Belleza porque la de Armas es bonita y nuestra frentona está bien, sí, un poquito gordita, pero no importa. Bueno, profe, en todo caso, confirmada pues la participación en el icónico show de comedia de Estados Unidos, Saturday Night Live, eso 3 sí. de la mañana, sí, hora no, de España, profe. No, hermanito, a esa hora estoy durmiendo. Lo único que me trasnocha es el fútbol, de resto... Ayer, por ejemplo, sobre el mediodía de acá, 6 de la mañana de Colombia, Colombia le ganó 1-2 a Japón. Oiga, qué aburrido es Carlos Antonio Vélez, no le gusta nada, Es difícil, es como usted. El señor Limón, no. No, ¿cómo que no? A mí sí me gusta. A mí me parece que esa selección Colombia... Bueno, lo que pasa es que como esos compran odio, entonces, con tal de que no juegue James ni Falcao, él todos son Maradona y Pelé. Es que levita hablar odio. De James, sí, a lo máximo. Sí, puede sí. haber hecho James nada una vale. characa como la de Borré, y él... Nada le vale. Es muy duro así. Si hace un pase bueno, no, pero es que juega con los muchos. Es un fútbol no competitivo. Es que juega solo. Nada, qué van tan aburridos. Y mi amigo Javier, porque es amigo mío, fue compañero mío, Javier Fernández, el narrador, el cantante del gol. Para los que no saben, Javier fue compañero mío como comentarista. Él no era narrador. Ah, no diga. Esa historia usted no se la sabe. Él fue reconvertido a narrador, pero él era comentarista. Además, para mí uno de los mejores comentaristas del baloncesto, porque jugó baloncesto muy bien. El Pollo Finca jugaba muy bien el baloncesto y lo comenta muy bien y lo narra bien. Pero yo no sé, el viejo ya, pues debe ser la edad, yo qué sé, pero ya no debería de gritar tanto porque se le van los gallos. Entonces, con calma. Javi, sí. Es una gran persona, el popular Pro Familia, es muy buena gente, también es conocido como Páncreas, porque él normalmente cuando no iba a trabajar siempre le dolía el páncreas, sí, le pusieron el popular Páncreas, ha matado como 3 veces a la abuela. Ay, no. Sí, es que mi abuela esta vez murió y otra vez. No puedo ir al programa. Es más o menos. No, muy duro. Sí, pero bueno, estuve viéndolo y ese qué aburridor que la antena era, definitivamente. Ya, pero a usted le gusta trasnocharse viendo eso. Yo normalmente veo la televisión y yo no le subo volumen, porque yo no necesito que me digan lo que estoy viendo. Simplemente bueno, que si es en la noche, espérate, una explicación. si es en la noche o tal. Entonces, lo coloco para que los escándalos que hacen allá me despierten y no me quede dormido. Ah. Es una estrategia. Entendido. Profe, vea, tengo aquí a mi pájaro necio. Dice, mi plan es que las llamo y les digo que nos encontremos en algún lugar. Y cuando me preguntan en qué lugar, yo les digo que en donde estemos solos y las pueda escuchar sin distracciones. Resultado, motel. No me falla. Ya, bueno, pero pues, no opino, mejor dicho. Son no estrategias, opino, ¿no? Sí, pero a ver, que posa de monje o que las lleva al confeccionario. Bueno, acá uno, no, de verdad, acá uno le funciona la estrategia, eso es la, y las, claro, claro. Hay gente muy creativa, profe. Bueno, no tan creativo, ¿no? Pero por lo menos si le funciona, le funciona. De creativo no tiene nada, pero si le funciona y si la chica le va a caminar el primer día para allá, pues mira, enhorabuena. Bueno, está bien. Sí, 11:41, 11:41. 4 de la mañana, 41 minutos en territorio colombiano. Jaime Andrés dice, presentarle a mis amigos una chica para que a los meses de novios ella se encarrete con uno de ellos y me entere de la peor manera de cómo ha sido la relación. No aprendo. No, pero es que qué raro eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Este qué es? Es que este a las amigas le presenta a sus amigos en plan de amigos. Luego ellos se encarretan, resultan pues teniendo noviazgo, relación con la chica. Y luego él con el tiempo es que se da cuenta pues que la relación no fue muy bien. Y le ponen la queja pues. No, pero entonces... No. ¡Celestino! No, Celestino, no, de ver este vio otro mundo. ¿Cuál tan raro bueno, eso? Bro. A ver, yo estoy viendo aquí... Profe, sí, dime. ¿Tiene más? Sí, por aquí tengo a Ryan. Ryan me dice, es muy sencillo. Tú le invitas a salir a lo que ella se sienta mejor. Sea un helado, sea cine... sea bailar, donde esté más cómoda, para que así, cual aceite, afloje más rápido. Ay, Dios, ¿cómo habla esta gente? Yo es que flipo, ¿cómo son de pocos caballeros? No, Dios mío, es que esos oyentes suyos son tremendos, profe. No, esto es terrible. Bueno, señor, vamos a la recta final del programa, 11 de la mañana, 43 minutos. ¿A quién tenemos en Cali, mi estimado Nicky? Profe, hoy tenemos a Brian, nuestro productor, editor, grabador, programador. Bueno, Brian, te escuchamos en el Café de la Mañana. Y a esta hora conectamos con nuestros compañeros de El Café de la Mañana y pues vamos a contarles a ellos lo que está ocurriendo en Santiago de Cali porque ha recibido un nuevo reconocimiento que lo identifica como destino turístico inteligente y es que el turismo en nuestra ciudad se sigue fortaleciendo y de qué manera, mostrando buenos resultados. Muestra de ello es que dentro del curso Destinos Inteligentes que se está realizando en Cartagena por parte de Segitur, que es la sociedad estatal española dedicada a la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas y también de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y pues allí está participando la Secretaría de Turismo Distrital, Estefanía Doglioni Vélez, quien recibió el distintivo que identifica a Cali como la capital del Valle del Cauca, destino turístico inteligente adherido. Este es el reconocimiento que ha recibido nuestra ciudad. Pues allí en Cartagena, además de Colombia, hacen presencia países como El Salvador, Guatemala, México, Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica, Argentina y Honduras, que están trabajando en la internacionalización del modelo de destinos turísticos inteligentes. Nuestra secretaria de Turismo de Cali ha agradecido enormemente ese reconocimiento. Dicen que van a trabajar duro para que Cali se siga reconociendo a nivel internacional como un destino turístico bastante atractivo para todos los que quieran venir a nuestra ciudad, y por supuesto que con este reconocimiento pues ahora se convierte en un destino turístico inteligente. Ahora, con la entrega oficial de este documento, la ciudad tiene el gran reto de fortalecer sus procesos en los 5 ejes en que fue evaluada, ¿no? El primero es gobernanza, grado de cumplimiento del 50% en este momento tiene Cali. El segundo es sostenibilidad, que tiene un 49.8%. El tercero es tecnología, que tiene 35.6% de cumplimiento. Cuarto, innovación, 33.2%. Y el último es accesibilidad, que tiene un 25.4% de cumplimiento. Así que pues vale la pena también destacar que en cada uno de estos ejes ya se están realizando planes de mejora, pues que contribuyan a fortalecer esta certificación y reconocimiento. Además de Cali, está Bogotá y también Medellín, que inician pues su transformación bajo esta metodología internacional. Y pues es una certificación que sin duda se suma también al destino Ciudad Cultural Líder de Sudamérica, que fue entregado para Cali por parte de los premios World Travel Awards 2022, un doble reconocimiento para la iniciativa Turismo al Barrio, que fue además galardonada por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, CEPETUR, en la categoría Mejores Prácticas en Turismo Social. Así que muy buenas noticias para Santiago de Cali, que se sigue fortaleciendo en materia de turismo. Y pues sí, esperamos que todos los visitantes que nos escuchan a nivel internacional y todos los nacionales, por supuesto, pues se animen a dar una pasadita por esta ciudad que siempre recibe a la gente con los brazos abiertos. Visite nuestra ciudad, compañeros, sigan ustedes allí en España. Nosotros continuamos con mucho más. Levántate con el café. El café. Esto es pa' ti. Esta chimba yo. Qué pista pa. Andan sueltas. Saca, sao. Andan sueltas y locas. Un trío de amigas que en los fines se topan. Toman champaña y lo mezclan con mota. Dime, el polvo rosa le sube la nota. Y nos vemos en el after. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni entera. Dice que salta, pero ahora quién te ve. Mira cómo lo mueve. Feliz que no sale ni el bebé. Dice que santa, pero ahora quién debe. Sale un viernes y regresa un jueves. Agua, agua, agua. Todos los fines de semana bebiendo hasta amanecer. Granizadito en barrio Antioquia, creía que era mi mujer. Yo a ti te conozco de antes. Amante, me convertí en su Nicky Jan y le hice escante. Cada vez que culiamos me pide que le cante. Empezamos el viernes y terminamos el martes. Ella es una reina de televisión. Pero es bandida, una baby de acción. Tiene un culo como Riri, una bandidi. Está tan buena como la Valdiri. Con quien te ves se lo dije a Siri. Y terminé levantándole la mini. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que salta, pero ahora que mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que santa, pero ahora quién te ve. Sale un viernes y regresa un jueves. Le gustan las piqui, le gusta la tacha. Y mantienen fiesta, siempre de guaracha. Todos los despacha, nunca se cacha. Balenciaga y Gucci, siempre es su facha. Se enfoca su nalga y después va al flash. Todos esos chavos son de los OnlyFans. Al culo el cabello, es una pervertida. Cuando está en cuatro es una melodía. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que santa, pero ahora que enter. Sale un viernes y regresa un jueves. Adicta a la fiesta. Mira y después. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que santa, pero ahora que enter. Sale un viernes y regresa un jueves. gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Toniki, démelo. Deme un número del 1 al 8. Ah, no, fácil. El 4. 4. Momentico. ¿Y eso para qué, profe? Hombre, porque vamos a entregar. A ver, hoy vamos a entregar la limpieza de Spotman Black. Mañana vamos a entregar un cambio de aceite. Vale. Vale, entonces, Spotman Black, limpiezas integrales. Ya sabe que limpieza a domicilio. Hay que pedir cita, para que te atiendan. Claro, me imagino. Sí, sí, sí, hay que pedir cita para poder que tú vayas y no tenga ningún problema en que te atiendan. Entonces, dijo usted número 4, ¿no? Pero yo miro aquí. El 4. Lo pongo a girar, como diría. Estamos aquí, juegos espectáculos y no sé qué. Y el ganador de hoy es Alejandro. Alejandro se lleva la limpieza de Spa Mont Blanc, ¿vale? Profe. Ya internamente quedaremos con Alejandro para darle el número de contacto para que separe el día que va a ir para la limpieza en Spa Mont Blanc. Mañana, atención los que tienen coche, mañana vamos a dar el cambio de aceite. Vale. Está así, bien. Spa bien, Mont Blanc. Profe, vea. Le iba a hablar de esta TikToker. Y rapidillo, porque se nos terminó el tiempo. Tranquilo. Murió en un accidente vial después de haber presumido que nunca había tenido un choque. Y pues la red la despiden porque pues fue un accidente automovilístico en el que perdió la vida. Y pues que ella había presumido en algún momento en las redes sociales que nunca había tenido un accidente automovilístico y fallece en un accidente automovilístico. Cara Santorelli se volvió tendencia en TikTok después de que se conociera la terrible noticia. Esta joven TikToker subía contenido regular en su cuenta para hacer trends y mostrar un poco de cómo era su vida. Dice que entre bromas, pues había hecho un video donde pues declaraba pues que ella nunca había tenido un accidente, porque en algún momento alguien le hizo el comentario de que era mala conductora, que porque nunca había tenido un accidente de tránsito. Pero pues perdió la vida en Escambia County, Florida, cuando un automóvil Chevrolet chocó a la joven que viajaba en su Nissan Sub, y de este accidente ninguno de los dos sobrevivió, y esto ha conmocionado pues a los internautas que la seguían en las redes sociales. Profe. No, pero es que, a ver, ese es el coste, perdone que yo sea tan ácido en este tema, y sobre todo en una situación tan difícil, pero ese es el coste de hacer payasadas conduciendo. No, pero esta no estaba haciendo nada, profe. Fue un hecho coincidencial. Pero un momentico, no le pasó ese día, pero ya lo había hecho. Ya lo había hecho, porque por eso la gente le decía que era mala conductora. No. Sí, claro. Entonces, ¿cómo enteró la gente que era mala conductora? Porque por el accidente. No. Ella... No, un momentico. Lea bien, porque usted está diciendo que ella había presumido que a pesar de que la gente... La había acusado de ser mala conductora. ¿Por qué razón? Y ella se defendió. ¿Pero por qué razón? Mire, vaya un poquito más allá y verá. Ella había presumido de conducir y le han dicho que era mala conductora. Ella dijo, pero es que a mí nunca me ha pasado nada. Pero era que era de las que hacía de chistosa manejando. No, pero sí. Pero el accidente no le sucedió. A ver, Nicky, escúchame. Yo le estoy diciendo que ella se mató ese día que estaba haciendo una payasada. No, estoy diciendo que lo había hecho con antelación y por eso la gente le decía que era mala conductora. Pero a veces la gente dice cosas sin necesidad. No. Que... Nicky, hay videos de la señorita haciendo el payaso en las carreteras. A raíz de eso le dijeron, ¿usted qué pone a hablar si usted maneja mal? ¿Usted es perversa para manejar? Dijo, no, pero es que a mí nunca me ha pasado nada. Mire, pues yo no estoy diciendo que fue en el momento en que se accidentó y causó la muerte del otro y de ella misma. No, en ese momento no, pero ya había presumido en las redes que, digamos que dicen, con una mano, sin la otra, en la curva, no sé qué. O sea, a ver, cuando usted está conduciendo, es que mire, entre otras cosas vi un video de estos porque te llegan, ¿sí? Están un grupo como de cuatro chicas, y la que va conduciendo va mostrando que va sin bragas, ¿sí? Y la otra, ella frenó, la otra se le tiró encima, perdieron el control y las cuatro terminaron en el hospital. Es que cuando vas conduciendo tú no tienes que ir payaseando con nada. Concéntrate en la carretera, porque la carretera, además que te conviertes en un peligro para los demás. Si tú te accidentas solo y te pasa solo a ti, pero es que normalmente te llevas a otro. Entonces, a ver, es que la gente está perdiendo el norte y el sentido de esto. Por ganar, ¿qué ganan ahí? ¿Lai? ¿Qué ganan los TikToker? ¿Niki? No sé, profe. O sea, cuando le dan chulo, ganan, ¿qué me ganan? Gusta, creo que o me gustan o lo que sea. Hacen cualquier cosa, o sea, es que con tal de no trabajar, mijo, estamos poniendo en riesgo la vida nuestra, que cada uno pone su vida en riesgo como la de le dé la gana, pero la de los demás, respétenla. Totalmente. Bueno, ahí está, veo que se hace regañar también al final. Que le mandan a decir que no se haga regañar, que no sea terco. Ay, Dios mío, profe, vea. Como le dicen los maestros ascendidos, tome agua. No, yo no, profe, yo tomo cafecito. Rapidito que nos vamos. Profe, vea, dice Antonia, los invito a mi casa para ver alguna película. Después, los pongo a aplaudir. ¿Los pongo a aplaudir? Yo no sé, profe. Dice, baile Antonia, que me invite a ver cómo es que es. Profe, me apunto. Se va a hacer accidentar. Dice, vea, incorrecto. Llevarlas a tomar cerveza a un pub con comidita, paseíto en los aparte estudios sin cocina, siempre ha funcionado y me ha ayudado mucho. Ya, había que preguntarle a todos estos que nos han escrito hoy sobre el tema, cuántos de esas estrategias, no tanto le han funcionado, sino que en este momento, ¿cómo están esas estrategias con este mundo moderno? Porque ahí hay varias cosas que se ha hecho toda la vida, al cine, pero como ahora los muchachos son tan simples, habría que preguntarle a algún jovencito cómo lo hacen ahora. Puede ser que haya nuevas formas, profe. Sí, debe haber porque usted invita a una chica a cine, ay, está muy ñoño. A bailar, ay no, qué sudor. O sea, es que ahora hay que invitarlas a jugar paintball, profe. No, bañarlas en pintura. No, tampoco, ya no funciona, eso funcionó en los 90, ya no. Profe, vea, Nancy dice, ser auténtico y no perder jamás tu esencia, sinceridad y honestidad. Esa es mi muchacha. Présteme atención, profe. Plan cena, no tan romántica, pero sí especial. Yo, es que así tiene que ser. En eso no podemos cambiar, pero como ahora es... Ahora lo conoce y te pregunta, ¿en tu casa o en la mía? ¿En tu coche o en el mío? Profe, hay gente que le gusta ir al lío de una. Don Iki, volvemos mañana. Cuídense mucho, profe. Vale. Volvemos al rato. Que los ascendidos le ayuden el resto del día. Que los maestros ascendidos le ayuden. Y que no coma tanto polvo. Profe. Mucho polvo ayer. Pero bueno, terminamos. Terminó la hora, ¿no? Sí, ya. Hoy tenemos otro proyecto, pero bien, vamos bien, profe. Bueno, 11 de la mañana, 59 minutos. 4 de la mañana, 59 minutos en territorio de la 96.0, donde nos escuchan en Oriente Estéreo. Mañana regresamos nuevamente. Más tarde vuelvo acá para estar con ustedes, para acompañarles. Ya sabe, Alejo se ganó la limpieza del coche de Span Mont Blanc. Ya le diremos dónde se puede comunicar internamente, mi estimado Alejo. Y mañana estaremos entregando con Span Mont Blanc el cambio de aceite para tu coche. Te damos premios aquí que valgan la pena. Agur.